martes. En Chango Más, no te lo podés perder. 15% de descuento pagando con QR de Mercado Pago. Hasta 50% de descuento, más 3 cuotas sin interés con todos los bancos en toda la juguetería. Y 3x2 en vinos, sidras y espumantes que podés combinar como vos quieras. Solo por hoy y mañana, aprovechá. Lechón y cordero congelado, 8.989 pesos por kilo. Encontrá estas y muchas ofertas más en nuestra tienda digital Más Online. Chango Más, el súper argentino que está en todo el país. Más ofertas, más descuento, solo en Chango Más. No hay remuneración, prohibida su venta menor de 18 años. Promoción válida del 18 de diciembre de 2025 al 23 de diciembre de 2025. Para más información, limitaciones aplicables, consulta masonline.com.ar para legales. Vení PF, comprá tu combo hamburguesa en full y llévate la pelota. Uno de cada 10 que compra una hamburguesa se lleva la nueva pelota del Mundial. Hay dos diseños exclusivos. Andá a buscarla ya a YPF Full. Promo Fulbo, ver bases y condiciones en app YPF. Hola chicos, soy yo, Juan. Solo quería decirles que yo también entreno todos los días. Pago, transfiero, invierto desde la app de Superbiel. Todos los días, lo doy todo. Nos vemos en la cancha. Superbiel te lleva a alentar a la selección. Pagá, transferí, invertí y sumá puntos para vivir la emoción junto a ellos. Vamos con Superbiel. Cartera Consumo Banco Superbiel S.A. Promoción sin obligación de compra válida del 1 de diciembre de 2025 al 30 de abril de 2026. Para más información o limitaciones aplicables consulten www.superbiel.com.ar. Los que hacemos la 100 todos los días, hoy queremos brindar con vos. Levanto una copa imaginaria desde la 100 para la Argentina, para el mundo. Pásenla lindo, sean muy felices. Aprovechemos estas fiestas para estar cerca de los nuestros y para proyectar lo que viene y que sea un año lleno de cosas lindas. Que estas fiestas nos encuentren en paz, rodeados de nuestros seres queridos y con un montón de sueños listos para cumplir. Que estas fiestas sean el inicio de un camino lleno de momentos hermosos, proyectos cumplidos. Felices fiestas. Felices fiestas para todos. Les deseo muy felices fiestas. Felices fiestas. 99.9 La Sierra. Chango más, es felicidad. Este martes, en Chango Más, no te lo podés perder. 15% de descuento pagando con QR de Mercado Pago. Hasta 50% de descuento, más 3 cuotas sin interés con todos los bancos en toda la juguetería. Y 3x2 en vinos, sidras y espumantes que podés combinar como vos quieras. Solo por hoy y mañana, aprovechá. Lechón y cordero congelado, 8.989 pesos por kilo. Encontrá estas y muchas ofertas más en nuestra tienda digital Más Online. Chango Más, el súper argentino que está en todo el país. Más ofertas, más descuento. No hay remuneración, prohibida su venta menor de 18 años. Promoción válida del 18 de diciembre de 2025 al 23 de diciembre de 2025. Para más información o limitaciones aplicables, consulta masonline.com.ar para legales. BBVA presenta Ani. La emotiva historia de Ani llega al teatro. Clientes BBVA, 20% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Entradas en venta en PlateaNet y en la boletería del Teatro Broadway. Ani, aventuras, risas, travesuras y mucha emoción. Un buen regalo para esta fiesta. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. En Banco Nación ya otorgamos más de 20.000 créditos hipotecarios. Eso significa que 20.000 familias argentinas cumplieron el sueño de la casa propia. Ahora tenés la posibilidad de hacer tu sueño realidad con créditos para comprar, construir o ampliar tu vivienda. Si querés tu casa propia, el Banco Nación está. Banco Nación. Volvimos a trabajar de banco. Para más información consultá en bna.com.ar. ¿A dónde vamos? ¿Playa o montaña? ¡Playa! ¿Montaña? Charlémoslo camino al taller. Este verano, antes de viajar, pasa primero por el taller. Disfruta de un chequeo sin cargo en el que revisamos 25 puntos clave de tu Volkswagen. Con nuestra amplia red de concesionarios, siempre tenés un taller cerca. Entra en Volkswagen.com.ar y agenda tu turno ahora. Volkswagen. Promoción válida de los concesionarios de la red Volkswagen de la República Argentina. Del 1 de diciembre de 2025 al 31 de enero de 2026. Para más información, condiciones o limitaciones aplicables, consulta en www.volkswagen.com.ar. Volkswagen Argentina S.A. Q30-5040-1884-5. Avenida de las Industrias número 3101, Buenos Aires. Volvió Black Carrefour. Hasta el miércoles, en Hiper y Carrefour.com.ar, 80% de descuento en la segunda unidad y 3 cuotas sin interés en todos los juguetes y juegos de verano. 2x1 en shorts de baño, mallas, bikinis y protectores solares. Además, 12 cuotas sin interés y hasta 30% de descuento en todos los aires acondicionados. Compra también en carrefour.com.ar. Válido del 19 al 24 de diciembre de 2025 en la República Argentina. Más información, condiciones o limitaciones aplicables consultar en carrefour.com.ar.